Muy buenas tardes, comenzamos Tiempo Nacional, la voz de los que nos tienen voz. Le pedimos disculpas a todos los oyentes por la hora, se nos hizo un poquito tarde, pero bueno, había también otras obligaciones que hacer. Estamos aquí para realizar el programa, vamos a estar hasta las 19, ya está acá con nosotros Rubén Giovannini, estamos con Sofi del Nido, que nos hace la operación técnica, estamos con Johnny, que también nos ayuda, Johnny Giovannini. Y Rubén, que como ya les anticipó ayer, ya se está abocando a llenar la plaza el día 18. ¿Cómo anda, Rubén? Buenas tardes. Ahí estoy, trabajando, y le pido disculpas a los oyentes y se van a tener que acostumbrar a que sí, yo voy a andar muy ocupado últimamente por el tema que me interesa sobremanera, lo que va a pasar el día 18. Ahí está en juego, esa va a ser una batalla muy importante para los jubilados, muy, demasiado importante. Por esa razón, ya he estado hablando, recién termino de hablar, hace unas horas atrás, con el secretario general de las 60 organizaciones. Ya tengo prevista una entrevista con él para ver cómo vamos a trabajar en este caso, y para interiorizar a los gremios lo que significa este índice que se va a discutir, aunque no tendría por qué discutirse, vuelvo a repetir. Esto ya la Corte lo había decidido en el caso Edlif. La prensa a veces habla y no conoce, o a veces malintencionadamente confunde. El caso Edlif, en el año 2009, ya la Corte marca como índice a aplicar en los reclamos de jubilados el índice ISBI. El RIPTE es una creación del ANSES para estafar a los jubilados a través de lo que llamaron reparación histórica. Y yo les ponía los otros días la diferencia. Tengo casos que los puedo mostrar. Lo mostré en Crónica TV en su momento y lo mencioné en C5N, cuando me hicieron el reportaje María Belén Aramburu, donde yo les explicaba de que, por ejemplo, en este caso, y mostré los papeles en Crónica, una persona que tenía para cobrar, mejor dicho, que había que reajustarle el ANSES, con la reparación histórica le daban de 8, lo llevaban a 12 mil pesos. Y lo que le correspondía, porque después el mismo ANSES paga, porque se hace una ejecución, y antes de que de pagar costas, le pagaron en forma directa el ANSES, y le pagaron, lo llevaron a 17 mil pesos. Es decir, le aplicaban un índice donde lo seguían estafando, porque si a él le correspondía cobrar 17 mil pesos con el ISBI, le aplican al RIPTE, se va a 12. Es decir, hay una diferencia de 5 mil pesos por mes. No es una diferencia de 2 pesos, no, de 5 mil pesos, que era lo que la mujer tenía que estar cobrando, aplicando los índices que corresponde en función de la devalorización que tuvo la moneda y la inflación que le afectó el haber de ella. Y le ofrecían 60 mil pesos de retroactivo, a pagar la mitad y la otra mitad entre 36 cuotas, en 36 meses, en 3 años, 60 mil. Y pagaron en forma directa y pagaron 300 mil pesos, 368 mil pesos. Y todo junto. Entonces vos te das cuenta que esto era animadversión. Claro, no, todo esto es escandaloso, las cosas. Por eso hay que, muchachos, para mí va a ser una batalla muy importante. Aparte, te hacen desgastar en cosas que uno no se tendría ni que mover de la casa. Claro, sí, esto está en la Constitución Nacional. Ahora, como yo decía hoy en la radio, ahí que me llamaron. ¿Cómo entendés vos de que vos vas a la justicia? La justicia te da la razón. Ellos reconocen que te están robando. Porque si no, no habría que hacer ninguna reparación. Claro. Entonces, ellos reconocen que te están robando al decir, bueno, yo te voy a reparar el daño. Pero resulta que ellos inventan un índice habiendo perdido el juicio, y ya la Corte habiendo hecho fallo diciendo que le corresponde al jubilado cobrar de esta manera. Y ahora, ellos que perdieron el juicio, que reconocen que estafaron al jubilado, quieren imponer un índice que la Corte dijo ya hace 9 años que no correspondía, porque lo inventaron ellos este índice. La Corte dijo que el índice a aplicar es este, esto, y pasarse por las pelotas. La justicia es lo mismo. Por eso no hay que permitirlo, porque es una grosera ultraviolación de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales suscritos por la Argentina. Que esto es lo que vamos a... Yo me voy a dedicar todo este mes, hasta el 18, a caminar por donde... Ya llamé a Córdoba y ya la gente de Córdoba está trabajando en ese tema. Yo me voy a dedicar a todos lados, ir con esto, a los gremios, a donde sea, yo voy a empezar a explicar cómo es todo esto, porque el que no sabe no se da cuenta lo que es. Supongamos, yo me tengo que jubilar dentro de 3 meses. Para la vela inicial, si me aplican el RIPTE, yo gano 20 mil pesos, me van a jubilar con 8, porque me van a dar el 40%. Si me aplican el ISDI, me van a dar el 70%. Y entonces me van a tener que jubilar con 14. ¿Hay diferencia o no? Por eso también afecta... Después las actualizaciones son a partir de 14, claro, no a partir de 8. Por eso yo les digo a los trabajadores que se van a jubilar, que también incide en el caso del trabajador. Y para eso hay que explicárselos. Y eso es lo que yo me voy a ocupar. Así que bueno, primero, quiero decirles que nunca les mentí. La prueba es evidente. Quiero decirles que cuando yo los aconsejaba, había montones, deje de mentir, Giovannini, no le pudra la cabeza a los jubilados. Los jubilados que les pudrí la cabeza, hay muchos que hoy gozan de buena salud y están muy bien económicamente por haber logrado que se le diera lo que era de ellos. Y muchos otros se han muerto, pero se han muerto felices porque cobraron. Y muchos murieron sin justicia, y esa ya no es mi culpa. Sus familiares cobrarán en caso de que el juicio ya tenga sentencia y salga favorable. Pero lo importante es que jamás les mentí, como lo estoy haciendo ahora, diciéndole estas cosas. De esto conozco, y de esto sé. Mira, Rubén, cada vez que se protegen, que vayan al Congreso, que tienen que poner policías por todos lados y montadas y todo, es porque están por perjudicar al pueblo. Ya lo hicieron en diciembre, aquel día de los tiros de goma, de las balas de goma. Uh-huh. Que encima, bueno, fue una derrota doble, porque fue una derrota del pueblo que se manifestó y una derrota en el Congreso que votó lo que no debería haber votado, ¿no? Y hoy están iguales, y el otro día con el presupuesto están iguales. Cada vez que lo vayan, por algo lo vayan el Congreso, por algo no quieren que el pueblo tenga acceso a lo que debería ser su casa, que es el Congreso Nacional. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si empezamos? Sí, hay varias cosas. Hay cosas importantes que comunicar a nuestra audiencia. Gobierno confirmó como un logro que ya despidió 35.000 estatales. Sí. Así que eso es un logro, echar gente. Sí. Para ellos sí, por eso hoy renunció el amigo Triaca. El gobierno confirmó como un logro que ya despidió a 35.000 estatales, lo hizo a través del vicejefe de gabinete Andrés Ibarra, quien indicó que se redujo un 15% de la planta de personal. Explicó que se utilizaron jubilaciones, retiros voluntarios y discontinuidad de contratos. Firmamos un acta, dice Ibarra, un acta acuerdo con el sector gremial de UPCN, donde se dispone que 5.000 pesos integren un bono remunerativo en diciembre para todos los empleados que forman parte del convenio colectivo de la administración pública, dijo Ibarra. Implica unos 140.000 empleados públicos, pero es una referencia en general para el resto de la administración, considerando que hay algunos convenios y situaciones específicas que ya tienen compensaciones parecidas. En declaraciones que formuló a Radio La Red, puntualizó que el bono alcanza a los empleados públicos, a los tres poderes, y que se agrega para complementar la paritaria firmada en abril, dos incrementos en enero y febrero de 5% cada uno. Y de esa forma recomponemos también en enero la pirámide salarial, porque fuimos dando durante el año algunas sumas fijas para atenuar el impacto de la inflación de los últimos meses. Tras indicar que los integrantes de la Fuerza de Seguridad recibirán el bono, confirmó que no sucederá lo mismo con jubilados y pensionados. Por el momento, está hablando seguramente de los jubilados y pensionados de las Fuerzas Armadas, ¿no? Supongo. Y de la Fuerza de Seguridad. Por el momento, el esquema que está vigente en el próximo ajuste va a tener en consideración los índices más altos de inflación, por lo que ahí va a haber una mejora respecto de las remuneraciones. Se verá esa mejora, pero no habrá bono, señaló. Y con respecto a la dotación de la planta, el sector público explicó que se viene haciendo un trabajo mes a mes en cada jurisdicción, aplicando conceptos de presentismo y dotaciones óptimas que debe disponer cada área para ejecutar tareas. Hemos generado una reducción del 15% de esa planta. Son alrededor de 35.000 casos fundamentales aprovechando situaciones de jubilaciones, retiros voluntarios y alguna discontinuidad de contrato, dijo. Es un 15% que es importante en términos de finanzas públicas, concluyó el ex ministro de Modernización. Para él es lo único importante son las finanzas públicas. Lo único que hace es reducir un 15% en las finanzas públicas. No importa que 35.000 personas o 35.000 familias estén sin actividad y no tengan posibilidad de reinsertarse porque no hay mercado laboral. ¿Y a cuánto de eso le va a tener que dar el subsidio de plan jefe y jefa? Y si eso es lo que ellos quieren. Un país de rodillas con un pueblo hambriento y asistenciado, sin trabajo. Porque para ellos, cuanto más económicamente esclavizado el hombre, más fácil va a ser dominado. ¿Se acuerda achicar el Estado para agrandar la nación? Sí, va a agrandar la nación, así, por Dios. Bueno, hay un escándalo judicial en cierne. No se apuren, no es de los jubilados. Eso va a ser otro escándalo si fallan en contra. Pero hay un escándalo judicial en ciernes. El juez que rechazó meter preso a Moyano reveló presiones de Macri y la AFI. La AFI es lo que anteriormente era la CIDE, Servicio de Inteligencia del Estado. Se trata del juez de garantía de Avellaneda, Luis Calzoglio. Según relató, dos agentes le transmitieron el interés del presidente en la investigación sobre los dirigentes de Camioneros. Esto ya es escandaloso, porque están utilizando la fuerza del Estado para apretar a los jueces, señores. ¿Qué significa esto? ¿Esto es democracia? Esto es una tiranía, señores. Si los servicios de inteligencia del Estado están para apretar a los jueces y con el dedo apuntar a quienes tienen que juzgar y meter preso, ningún argentino, usando plata del Estado, no, pero por supuesto son empleados del Estado. Pero aparte, para eso no están. Están para controlar aquellos actos que puedan ser de terrorismo o hacer la inteligencia para controlar algunos peligros que puedan tener la ciudadanía. Pero no para ir a apretar a los jueces y señalar a quienes tienen que meter preso. Eso, señores, es delito. Con razón lo sobreseen en tiempo récord a Rivas. Pero por supuesto, si es un delincuente igual que los que manda a apretar. El juez Luis Calzoglio, quien rechazó meter preso a Pablo Moyano, reveló que agentes de inteligencia lo presionaron en nombre del presidente Mauricio Macri. Bueno, a partir de ahora Jorge Rafael Macri. El juez de garantía de Avellaneda. No, le van a sacar el Rafael y voy a perder yo. El juez de garantía de Avellaneda sostuvo que dos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia le transmitieron el interés del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el trámite de la investigación en torno a la familia Moyano. La afirmación de Calzoglio fue hecha el miércoles pasado ante el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración General de la Corte, ante la Corte Suprema de Justicia bonaerense, según consignó el diario La Nación. Esto sí que ya es un escándalo, pero un escándalo feroz. El magistrado había sido citado a declarar para ratificar o rectificar lo que había afirmado el 17 de octubre pasado, cuando dio una conferencia de prensa, después de haber rechazado el pedido de detención de Moyano, presentado por el fiscal general adjunto de Loma de Zamora, Sebastián Scalera. En su declaración, Calzoglio explicó que se reunió en su despacho con dos funcionarios de la AFI, Exide, que le transmitieron el interés del presidente Macri por la causa donde es investigado Pablo Moyano. El juez de garantía afirmó que después se volvieron a comunicar en dos oportunidades con el vía WhatsApp. Ellos me habían señalado del interés en torno a la detención de Moyano, afirmó Calzoglio en su declaración ante el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración General ante Suprema Corte de Justicia bonaerense. ¿Qué les parece, señores? Qué novedad, ¿no? Que ahora resulta que se utiliza el AFI para apretar a los jueces, para decirle a los jueces lo que tienen que fallar y a quién quieren detener. ¿Para qué queremos justicia si ahora la justicia es el presidente y determina la detención de quienes les molestan? ¿Qué diferencia hay con lo que había antes? ¿Hay alguna? Me parece que sí, hay mucha. Nosotros eran quizás mucho más prolijos que este presidente, más allá de que algunas desprolijidades se las destacaban los diarios como Clarín y da la casualidad que también La Nación. Pero esto que está publicado acá y que estamos hablando lo publicó La Nación, señores. ¿Estarán tomando distancia, digo yo? Porque si La Nación publica estas cosas, debe ser que algo está pasando. Y dice, ustedes saben que en una época había en la época de las calaveras o carabelas. Calaveras son las cabezas, los huesos de la persona, el esqueleto de la persona muerta. Las carabelas eran las naves que surcaban los mares. Y en los puertos siempre había una premonición cuando las ratas abandonaban el barco. Parece que tenían un sexto sentido las ratas, y que decían que cuando un barco, las ratas lo abandonaban, ese barco se hundía o se iba a hundir. Entonces, parece que acá hay peligro de hundimiento del buque de Cambiemos, porque están cualquier cantidad de ratas disparando y renunciando. Afuera Treaca presentó su renuncia como secretario de Trabajo. Sí, y va a pasar a la historia como el peor ministro de Trabajo de toda la historia, y el último hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, el último ministro de Trabajo, y es tan forro, porque es tan forro, que cuando a él, esto lo tenía que haber hecho, irme para... Quizás se quería... Vos fijate que ahora renunció, pero recién se va a ir en diciembre. Debe estar esperando las canastas. Sí. Porque tiene que llevar canastas, si no, las navidades, ¿cómo hace para pasarlas sin las canastas que le roban los gremios? Pero él, cuando lo rebajan de categoría al ministro, lo ponen al ministerio, lo hacen secretaría y lo ponen bajo el mando de otro ministerio, ahí él tenía que... Por ética o por principios. Sí, bueno, pero eso le debería pasar a un montón del ministerio que han sacado. Y bueno, pero no renuncia a nadie. Porque son ratas. Y ahora se está tomando el olivo porque la ve venir. No, pero aparte porque es denuncia tras denuncia. Y todas irregularidades que no las pueden tapar más. Qué hijo de puta que son. Bueno, dale, adelante. Intervino sindicato, fogoneó paritarias a la baja, respaldó despidos masivos en el Estado y en el sector privado, sembró discordia entre la dirigencia gremial, despidió con insultos a una empleada que tenía en negro, promovió multas millonarias contra los sindicatos más críticos al gobierno, y ahora se va. Jorge Treaca, hijo, secretario de Trabajo, presentó su renuncia Hijo de Jorge Triana. Ah, bueno, yo creí que era hijo de puta, ¿no? Está bien, fueron respetuosos. Y al otro ya le decían eso, así que debe ser nieto. Este nieto, sí. El secretario de trabajo, aparte, que a la abuela no la conozco, pobre abuela, que no tiene nada que ver. El secretario de Trabajo presentó su renuncia al cargo al que había ingresado como ministro del mejor equipo de los últimos 50 años. La dimisión será publicada mañana en el boletín oficial, aunque se va a hacer efectiva a principios de diciembre. No se quiere que en el G20 por lo menos estar ahí participando. Sacudió por el revés de la Corte Suprema, que cuestionó su avanzada contra un sindicato, devaluado por la baja de rango del ministerio que encabezó durante 2 años y medio y hackeado desde el advenimiento del ministro Dante Sica como principal interlocutor con la CGT. Triaca adelantó la decisión que tenía previsto tomar en diciembre y mañana dará a conocer los motivos por los cuales optó por salirse ahora. No nos interesa, aparte de los motivos, se los puede, si va a hacer una conferencia de prensa o algo, la puede obviar tranquilamente. Se va para intimizar, a decir sí, que quiso hacer, no lo dejaron. Sí, que vino a hacer el trabajo sucio. Claro, que vino, no lo va a decir eso, no, ni en pedo. ¿Qué? Él va a decir que se va porque le bajaron el ministerio, entonces él que venía a defender a los trabajadores, no va a poder hacerlo con a través de una secretaría y se va. Y ya está, la víctima, Triaca, hijo, y ya está, pasó a la historia. No era un tema del que no supiera nada, dice. Los rumores se multiplicaron la semana pasada, el propio Sica habló al respecto durante una conferencia en la que se le consultó sobre la salida de Jorge Triaca, y por el momento sigue en el cargo, dijo, y el propio entorno del ex titular de la cartera laboral ni se molestará en desmentirlo. En el 2018 no fue año bueno para este hombre, que durante el menemismo también, durante el ex ministro de Trabajo, que durante el menemismo también llamado Jorge Triaca, en enero se conoció un audio de WhatsApp en el que se despedía. Bueno, ahí les cuenta la historia que hizo con Sandra Heredia, aquella empleada suya, la que llamó Sandrini, que la mandó re lejos, cuando la insultó. Luego de dar a conocer ese audio, Heredia reveló que su patrón también le había dado un puesto en el SOMU, Sindicato Obreros Marítimos, que él había intervenido y tenía bajo su control. A esa revelación le siguieron otras que devinieron una renuncia contra Triaca por presunto desvío de fondos de esa entidad gremial, todo a contramano del pregón de Cambiemos contra la corrupción sindical. El escándalo por la casera no fue suficiente motivo para que el presidente le sacara del cargo, por el contrario salió a ratificarlo. Y el último hecho que lo sentó en el banco de suplentes tuvo que ver con las declaraciones juradas de los sindicalistas. El tema sostiene algunos sindicalistas, como el titular de la CTA autónoma, Pablo Micheli, que fue prenda de negociación con la CGT la semana pasada. Carrió apunta a que se avance en investigar el patrimonio de los dirigentes sindicales e identifica a Triaca como un obstáculo en el camino para hacer eso, ¿no? Y la relación con Triaca con los gremios ya estaba dañada. La última semana su participación en la discusión con la CGT por el bono de los 5.000 pesos fue marginal, y esa negociación fue clave para que la administración de Cambiemos sea ya encabezada por Sica y sus asesores. Por el momento dicen que no van a nombrar a ninguno secretario de Trabajo y que Sica se va a hacer cargo. ¿Y para qué quiere nombrar? Sí. Y no se al pedo. Secretario de despido tendría que nombrar. No, sí, de secretario de despido. Ay, Dios. Más problemas para el campo. Y Macri. El Niño amenaza las cosechas récord. El Niño, mira, un niño lo va a voltear, me parece. La fuerte tormenta de las últimas semanas y las que quedan por delante en el marco del fenómeno El Niño. Si sigue lloviendo, ya hay gente que tiene el agua hasta las ventanas. Está en la verija, sí. Sí, señor. Gracias a los señores políticos, medio país va a estar bajo el agua porque no se hacen las obras para que esto no ocurra. ¿Cuántos años hace que vivimos la misma situación? Yo no vi que Clarín saliera ahora como salió en su momento en La Plata. Está bien, no es lo mismo, porque ahí hubo muchos muertos. Pero no viste. Ya 4 muertos ahí. Sí, por eso. Pero de hubo tanto... Muchos y 4, para mí es lo mismo. Sí, lo mismo, son muertos a Santín. Hay un niño que se murió, hay otra persona que se cayó la casa, bueno, eso ya es, no es por falta de obras. Pero no andan con los botes, las botas puestas. No, la que antes no era ni siquiera, no era gobernadora, pero andaba con las botas ahí pavoneándose por todos lados. periodistas que también habían salido en bote, ¿se acuerda? Pues se pusieron las botas, y salieron a... Ahora no salió, esta vez el bote no les funcionaba. Los más problemas para el campo y Macri. El Niño amenaza con la cosecha récord. Las fuertes tormentas en la última semana y las que quedan por delante en el marco del fenómeno del Niño amenazan el normal sembrado y cosecha de los campos que tanto espera la Casa Rosada para fines del 2018 e inicio del 2019. Espera para el manotazo, porque no para otra cosa. Con el optimismo que caracteriza al presidente Mauricio Macri desde la Secretaría de Agroindustria, proyectaron una cosecha récord de 140 millones de toneladas entre el 2018 y el 2019. Los funcionarios que responden a Luis Miguel Echevere, ahí también por ahí lo están nombrando algunos colegas suyos y gente del campo. Sí, claro. Y parece que no les gusta. Parece que no lo representa demasiado. No, se le está... Mirá, yo ahí publiqué en Facebook, lo están puteando en todos los idiomas y de todos los sectores. Ya no hay quien deje, no lo putee. Sí, pero lo fundamental es el sector es propio. Por eso. Porque está Pagani también de Arcor diciendo cualquier cosa del gobierno, que perdió ya más de 6.000 millones de pesos. Digo, de todos los sectores, y no hablemos de los comerciantes pequeña y mediana empresa, y comerciantes. No, yo hablo de la propia tropa. La tropa que apoyó a este gobierno y que impulsó a que llegara. Industriales había un montón que lo apoyaron. Ahí bajé en Facebook, y si se pudiese hacer escuchar eso, no tiene desperdicio. Una señora que fue fiscal de mesa, que apoyó a Macri, lo votó, y le hace un llamadito de teléfono y le dice, no sé, o fue una carta, no sé, pero le dice cosas con mucha elegancia, ¿no? Con mucha elegancia, en cierta manera. Le dice inútil, pelotudo y HDP. Bueno, después hacemos... Si se puede, sería bueno. Lo vemos. Sería bueno. Más problemas para el campo. Ya eso lo hablamos. Con el optimismo que caracteriza al presidente Mauricio Macri desde la Secretaría de Agroindustria, proyectaron una cosecha récord de 140 millones de toneladas para el 18-19. Los funcionarios que responden a Luis Miguel Echevere estimaron que la producción de la presente campaña se convertirá en la mayor de la historia, siendo un 25% superior a la registrada en 2017-2018, afectada por la peor sequía en 50 años. Sin embargo, desde Brasil monitorean minuto a minuto lo que pueda ocurrir en la Argentina con las proyecciones, pues la empresa especializada en meteorología, Metsul, advirtió días atrás que el fenómeno El Niño en formación en el Pacífico va a impactar la cosecha de verano 2018-2019. ¿Por qué evento del fenómeno huye del convencional y sus efectos pueden ser diferentes de lo que normalmente se espera? Tal es el interés que el pasado domingo 11 de noviembre contabilizó el volumen de lluvia registrado en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en 220 milímetros. Es el récord de ayer, 10 del 11, en la estación de Villa Elisa, fue el 4% mayor desde 1911 en la ciudad capital. A su vez, durante la semana y ya en varias oportunidades, anunciaron lo que se vio en Santa Fe y en plena provincia de Buenos Aires, la formación de tornados. Jorge Bosdenovich, quien monitorea la erosión hídrica de los suelos para INTA, profundizó el análisis de lo que se vio en las últimas horas. Justo las cosas coinciden. Nosotros tenemos en el año dos picos de precipitaciones. Una en otoño, durante marzo-abril, cuando se cosecha la soja, y otra se produce durante estos días, entre octubre y noviembre, donde hay un promedio histórico de 110 milímetros. Al mismo tiempo tenemos un fenómeno del Niño que dicen que es el más lluvioso y que se suma a nuestro noviembre llovedor. Casi nunca pasó que tengamos una intensidad promedio de 180 milímetros por hora. En los registros encontramos una sola tormenta de 250 milímetros en marzo del 2008. Encontramos Sí, casos similares respecto del total del agua caída, pero nunca una intensidad tan alta como la de esta oportunidad, agregó. Respecto del impacto que esto tendrá en la nutriente del suelo, Vozdenovich profundizó. El agua cayó sobre un suelo saturado, con una acumulación de agua de 40 milímetros. Casi todo el agua escurrió a una velocidad erosiva. Recién me crucé con un colono y me dijo que tenía todo el campo fuera del alambrado, en relación a la capa más fértil del suelo que había sido erosionada, cuyo sedimento amontonado tapaba a nivel de dos hilos del alambrado. Desde el punto de vista de la erosión hídrica, nos agarró con los suelos totalmente desnudos, ya que aproximadamente el 60% va destinado a soja de primera y recién empieza la etapa de la siembra, destacó el ingeniero. En este sentido advirtió en diálogo a AIM Digital, en esta región de Paraná el suelo fértil es una capa que tiene aproximadamente 20 centímetros. En uno de los campos que recorrimos había 30 centímetros hacia abajo depositados contra el alambrado. Quedó expuesto el horizonte B, que es la capa más arcillosa y de menor materia orgánica y menos fértil. Cualquier cosa que quiera sembrarse ahí requerirá un doble de trabajo de fertilizante, herbicida y un montón de prácticas extras que no tienen que hacer. Otro ejemplo es que el campo cercano que salimos a recorrer tiene una muy buena rotación de cultivo con terraza y tenía trigo para cosechar. La gota de lluvia rompió contra la espiga y entró en el suelo en forma mucho menos erosiva. Buenas prácticas económicas para rotar los cultivos o hacer terrazas ayudan enormemente a cuidar los campos. Un solo centímetro de suelo tarda entre 400 y 1000 años en regenerarse. Y en esta sola lluvia se perdieron 20 o 30. Tiene un Twitter. No le va nada bien a Macri. No le va nada bien a Macri. Salen todo en contra. ¿Será que Dios quiere que le pase esto? Si no es el niño, es la niña, es Antonia. Sí, sí, bueno, Antonia cuida los intereses del país, sí. Te leo un Twitter. La Corte le pidió plata a Macri para un aumento de sueldo hace 15 días. Pero parece que no hubo respuesta porque ahora, y con fecha de ayer, le insisten a Marcos Peña y le piden una respuesta urgente. Y acá muestran la prueba con el pedido de plata que no le contestan. Que piden hasta un 10, un 15% de aumento para todo el Poder Judicial, con la firma de los cinco ministros de Justicia. ¿Sabe que tiene el Poder Judicial, que por lo menos lo que manejaba Lorenzetti? No, pero le piden el 10%, 15% más del presupuesto que tienen. Claro, sí, sí. Pero yo te quiero contar que ellos tienen un presupuesto propio también, aparte. Claro, tienen fondos propios por los juicios, las tasas judiciales. Las tasas judiciales y todo, recaudaciones, y también a veces hay cosas que... juicios que no se cobran y ese dinero queda, y eso, todo eso va a pasar al fondo de los judiciales, va de la justicia que lo manejaba Lorenzetti hasta ahora, y tenía un buen sueldo y un superávit muy muy muy interesante, y esto es lo que quiere manotearle el presidente nuevo de la Corte Suprema de Justicia. Así que ahí también hay otra pelea por ese tema. Caballos con luz pero sin pagar. Fíjese usted que siempre dicen los negros de las villas roban, se cuelgan de las luces. No va a robar porque tiene plata. Claro, este no va a robar porque tiene plata. Estos también tienen plata. Cada caballo que usan ellos, ¿sabés cuánto vale? Lo exportan a Estados Unidos. Valen. ¿A qué se está refiriendo dólares esto? Que es un club de polo que estaba colgado de la electricidad. Ahí no, los socios no son peroncho, ni negros de la villa, ni trabajadores de transpiración de que no creo que Nordelta no dejan a las mujeres, a las empleadas, digamos las domésticas, no las dejan subir en el micro que tiene ese recorrido dentro. Ah, porque se quejaron porque para dicen, que no se mezcle. No, que tienen mal olor, dicen los que viven allí dentro, ¿eh? Sí. Ah, pensé que era la... No, dice que no les prohibieron a la, hay una concesión de una combi. Sí, que, sí, porque es un predio enorme, ¿no? Entonces, pero prohibieron que las domésticas utilicen ese servicio porque dice que se quejaron. Qué inclusivos que son. Que tienen mal olor. Qué esto... Yo estuve en alguna villa, en alguna vez visité varias veces, estuve en villa y nunca vi clubes de polo. No, por eso te digo. Entonces, pero no se ve que a muchos les preocupe esto. Cuando yo fue un descuido. Esto fue un descuido. No, eso no es robo, es un descuido. Como cuando Macri quiere zafar al viejo 70 mil millones de pesos, es un descuido. Ahora, si vos te colgas de la luz, como en este caso, sos un ladrón, porque sos pobre. Ahora, sí. Porque lo hacen ellos, fue un descuido. Esto. Sobreseído. Pero yo he escuchado gente con todos estos aumentos que hubo de electricidad, de los servicios, y también y uno de ellos la electricidad, de que estamos pagando lo que estamos pagando por culpa de todos los que están colgados. Los pobres se referían, no de esto, ¿no? De los pobres que están colgados en las villas y todo, por culpa de ellos nosotros estamos pagando. Yo quisiera saber qué incidencia tiene el que está el colgarse de la luz con respecto a la tarifa. Pero bueno, no importa. Acá siempre se usa... Si se juegan esto, ¿sabés lo que es un club de polo? ¿Sabés cuántas lamparitas tienen esos clubes? ¿Y cuántas otras cosas? No, pero aparte de esto, ¿sabés lo que se bebe acá? Es aire acondicionado para los caballos. También. ¿Eh? Por eso están colgados. No, bueno, ellos las quieren todas para ellos. La distribuidora de Norden. Nada, para ellos todo. La distribuidora de Norden detectó en un club de polo de la localidad bonaerense de Rodríguez conexiones clandestinas que permitían el suministro de electricidad en la iluminación pública, las caballerizas y las bombas de riego para el mantenimiento de los campos. La compañía informó que las irregularidades se detectaron en el Club Centauros, que está ubicado en ese partido del oeste bonaerense, y por esas maniobras se iniciaron acciones administrativas, civiles, penales para el recupero de la energía robada. La empresa indicó que durante un operativo habitual de detección de robo de energía, un grupo especializado de Edenor comprobó una serie de irregularidades y conexiones clandestinas que alimentaban dependencias del club. En rol operativo, del que participaron también directivos de la administración del club, se detectaron conexiones directas clandestinas desde el transformador de Edenor al interior del predio. Y asimismo, conexiones directas en la iluminación pública del club, como también en bombas de riego para el mantenimiento de los campos. Durante el operativo se comprobó además que las caballerizas del predio contaban con aire acondicionado en directo para los equinos y con subdivisión de consumos con medidores de Edenor robados y otros comprados en comercios de electricidad con posible comercialización de la energía a usuarios de estas dependencias. Así que, muchachos, el robar no roba a los pobres, roba a los delincuentes, pueden ser pobres o ricos. Esto yo lo salió publicado hoy, tengo entendido, por lo que dice, miércoles 14 de noviembre de 2018, pero esto fue ya hace tiempo que ocurrió, pues nosotros esto lo comentamos en su momento cuando estábamos en Radio Belgrano. Igual alguien lo habrá detectado ahora y por eso lo publicó, pero viene bien recordarlo. Sí, provocación. Inglaterra le cambió el nombre de la Antártida a Argentina, no a toda la Antártida, no, sino un pedazo. Mediante una nueva arremetida, el gobierno inglés bautizó con el nombre de Tierra de la Reina Isabel. Acá dice Tierra de la Reina, no es así. Tierra de la Reina Isabel, a una porción de la Antártida que le disputa a la Argentina. La decisión fue un homenaje al aniversario de la coronación. En el acto, la reina Isabel escuchó atentamente al canciller William Hague, quien hizo el anuncio en Londres. Esto fue hace 2 años atrás, ¿no? Más o menos. Sí, más sí, o menos. Sí, nosotros lo comentamos, que había habido un silencio total de la cancillería. Y no sé si estaba este gobierno cuando esto ocurrió, me parece que estaba el otro gobierno. Familiares de Lara San Juan no quieren que Macri vaya al acto a un año de la desaparición del submarino. Bueno, me parece que tenemos que felicitar a los familiares de Lara San Juan. Yo personalmente lo felicito, porque ni siquiera tuvo el tupé de recibirlos cuando estaban acampando en Plaza de Mayo. 52 días. Bajo la lluvia. Sí, en pleno invierno, el más crudo invierno. Uno de los inviernos más crueles y crudos que hubo. Bajo la lluvia, la intemperie, con carpas que no eran carpas. Sí, que eran lonas tiradas. Eran lonas que están. Y ahora viene a hacerse el bueno y quiere participar en homenaje, que el mejor homenaje que podía haber hecho lo tuvo que hacer cuando desapareció el submarino y encontrarlo, con vida o muertos. Si era con vida, para festejar. Si eran muertos, para que sus familiares pudieran hacer el duelo y saber lo que había pasado y no hacer la payasada que hizo, como irse ante los familiares que estaban angustiados por la desaparición, después de jugar al padre o no sé a qué carajo jugaba, en ropa deportiva, con una total falta de respeto a esa gente que estaba sufriendo la desaparición de sus seres queridos, madres, esposas, hijos, padres, amigos, hermanos, que estaban sufriendo la desaparición del submarino, y él apareció alegremente después de jugar en Chapalmalal a presentarse allí para interiorizarse y después cagarse de risa y no hacer nada. Lo felicito, realmente felicito a los familiares, porque esta es la respuesta que merece un hipócrita y cínico como este personaje. Sí, repetimos las declaraciones que hizo Awad antes de ayer en televisión, que dijo que no lo encuentran porque está preparado, fue creado para no encontrarse. Dijo, y nosotros nos seguimos chupando el diablo. Fue preparado para no encontrarse. Sí. ¿Qué lo parió? ¿Y cuál será la preparación esa? Awad, que no caza un fútbol de nada, de... Lo pusieron en cuatro. Casa, pero a dos manos. Sí, cuando, pero ya sabés lo que casa. Sí, ¿no? Cuando fue a Corriente, sino que le pregunten a los correntinos. Sí. Familiares de Lara Sanguinetti. Algunas naranjas se perdieron por el camino. 60 millones. Y algunas naranjas se perdieron. Hasta las naranjas se llevó. Familiares del Hada San Juan no quieren que Macri vaya al acto de un año de la desaparición del submarino, que es este jueves. Se cumple un año, creo que es un año de la última comunicación que hizo el barco. Ahí se considera que después de eso ya no hubo más comunicación y que el barco ya había desaparecido. Vienen a sacarse una foto e irse a casa como si no hubiera pasado nada. Estamos indignados y enojados. Y no sé qué va a pasar en ese momento, denunció el tío del submarinista Celso Vallejos, que se llama Claudio Sandoval. En ese sentido considero que de asistir los funcionarios sería una falta de respeto a los familiares. A un año de la desaparición del submarino Ara San Juan, el presidente Mauricio Macri tiene previsto visitar, junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, la base naval Mar del Plata, donde este jueves se recordará a la tripulación. Por su parte, los familiares y allegados de las víctimas consideran que es una falta de respeto. En diálogo con el portal El Mar Platense, el submarinista Celso Vallejos, Claudio Sandoval, consideró que las autoridades nacionales no deben estar porque no se lo merecen. Que además les recomendó a Macri y a Aguad que no vengan. Además remarcó que desde la Casa Rosada no hubo buena predisposición para recibir a las familias de los marinos. Es de muy mal gusto venir ahora a querer rendir un homenaje a nuestros 44. Ninguno de los dos estuvo a la altura de esta situación. El jueves en la base naval habrá a las 17 un acto realizado por la Armada y más temprano a las 15 un encuentro de los familiares, como lo vienen llevando a cabo los días 15 de cada mes. Invitamos a todos los que puedan acercarse a la base naval. Nos va a hacer muy bien porque todos nos acompañen, porque es un momento muy duro para nosotros, pidió. Esto sabe cómo termina, ¿no? Si van a estar separados los familiares de Macri, y si no, no va a ir, porque para estar todos juntos no puede ir, porque es un... Y bueno. ¿Cómo se le dicen a las personas que tienen mucho miedo? Sí. No hace falta aquí, ¿sí?, indagar mucho para... Sí, el de los pantalones marrón. Exacto, me parece que este es otro de los pantalones marrón. Puerto Iguazú, un intendente pidió que ataquen sexualmente a una periodista que lo denunció. ¿Qué tal? ¿Y él? Yo no sabía. ¿Por qué no la ataca? No sabía si traerlo, eso, porque hay que verlo textual, como lo dijo, y es una barbaridad que no merece ni ser hombre. ¿Sabes qué? Pobre tipo. Ese pobre estúpido, esos son los intendentes de Cambiemos, los que son educados, no es un negro peroncho. Estos son los intelectuales, los hombres que tienen educación. Los que no cayeron en la educación pública. Claro, los que estudiaron privado, ¿viste? Yo soy un peroncho, porque de vez en cuando puteo. Pero estos, por lo menos yo a las mujeres las respeto. Porque mira que yo agredí muchas veces el accionar política de algunas mujeres del kirchnerismo y también de este gobierno. Pero nunca les falté respeto ni las insulté. Le puedo decir rata, cuanto mucho. Pero no mandarle que necesite un hombre. Tal o cual cosa. Fue luego de que lo involucrara en una estafa millonaria a la AFIP por más de 5.000 millones. ¿Qué tal? Y entonces la manda a que le busquen un hombre, ¿no? Claro. Un intendente de Misiones se fue de Boca a referirse a una periodista que realizó una investigación que lo involucra en una estafa millonaria a la AFIP. Se trata de Claudio Filippa, intendente de Puerto Guazú y miembro del Frente Renovador Misionero, sí, que le ordenó a sus funcionarios, le den a la periodista, que la cuide. Por favor, alguno de los hombres. Lo mandó que la atienda un hombre. Exacto, lo mandó que la atienda un hombre. Y bueno, claro, hay 5.000 millones. O sea, la trató de mal comida. Exacto. Y aparte de eso, hay de por medio 5.000 millones de razones para que reaccione de esta manera. ¿Cómo vas a denunciar a un funcionario? Claro, pero aparte de las 5.000 millones de razones que hay. Es una periodista misionera, convengamos, ¿no? 5.000 millones de razones que hay, no creo, para que reaccionar, sea. Pero más allá de esas 5.000 millones de razones, creo que ha sido desaforada la reacción de este señor. Pero gracias si fuera mentira, tiene toda la posibilidad de buscar el debate y defenderse. Sí. ¿O no? ¿Desmentir qué cosa? Claro, si yo digo que él es comilón, él puede llevarme y decir, mostrame, vamos a un medio y desafiarme a ver por qué yo digo, si tengo prueba. O acá la señorita dice, o la señora, 5.000 millones de pesos que hay una estafa de él hacia la AFIP. Si él es decente o honesto, ¿qué tenía que haber hecho en lugar de ofrecerle a alguno que vaya a darle lo que la chica necesita? Ponerse a disposición de la justicia, o a ir a un medio. A la justicia tendría que querellarla y decir que lo difamó. ¿Y qué pasa si tiene prueba? Se ve que no le gustó nada esa. Y también podría haber desmentido que eso que dijo no lo dijo. Y no lo admitió tampoco. Bueno, bronca extendida de las pelotudeces que denuncia Chiesa a la crítica del ex de Carrió. Y estos son del riñón de ellos, estos no son de los peroncios. Sí, esto es claro, esto es dirigentes sindicales. Estos son de la mesa del campo. Claro, por eso de la mesa de enlace son estos. Estamos hablando del presidente de la Confederación Rural de Argentina, de CRA, que es Dardo Chiesa, que reclamó al gobierno que le consulte a la mesa de enlace antes de tomar decisiones que afecten al campo, en lugar de convocarlos por pelotudeces. Poco antes, otro palo para Echeverri, ¿no? Como que Echeverri, cuando los convoca para pavada, y cuando es algo importante ni siquiera los consulta. Los convoca al pedo, dice. Poco antes, el presidente de la Sociedad Rural del Chaco y ex esposo de Carrió, incluso creo que es el padre denunciaba que el gobierno no los ve y que reparte a la clase más baja, más que la señora que estaba, y también entre ellos. Vamos a leerlo porque... Bueno, lo que quiere decir ahí, por lo que yo interpreto, que aumentaron los planes asistenciales, sí. Y ellos, entre ellos, se ayudan, se la llevan, y que le dan la miseria a los planeros, que aumentaron la cantidad de planeros en lugar de disminuir. Exacto. Esa es la interpretación que yo le doy cuando dice que ayuda más que la, a la clase más baja que la señora que estaba, y también entre ellos. Dice, bueno, con Cristina. Y también entre ellos. Bueno, el presidente de la Confederación. Entre ellos serían todos los amiguitos a los cuales les permite aumento de indiscriminado, que hagan lo que quieran y que se la lleven toda. O lo subsidian. Vamos a ver qué dice. El presidente Chiesa, que es el presidente de CRA, una de las entidades que integraban la mesa de enlace, disparó munición gruesa contra el gobierno nacional y aseguró que solo lo llaman para hablar pelotudeces, ya lo dijimos. En declaraciones con el destape, cuestionó la degradación del Ministerio de Agroindustria a Secretaría, dijo que no queda claro el rol de Luis Echeverri como funcionario, el gobierno llama para hablar pelotudeces y nos enteramos por la radio de las retenciones al agro o bienes personales. No puede ser, bramó el dirigente rural. En este último año, el gobierno instauró retenciones a todas las exportaciones equivalentes a 4 pesos por dólar para productos primarios y 3 pesos para servicios e industria. Inclusive, el dirigente advirtió que podría haber eventos climáticos que afecten a la cosecha récord que ellos esperan, que espera el gobierno, o sea, cosecha récord puesta entre comillas, que espera el gobierno para apuntalar la recaudación y el presupuesto, y reconoció, con la carne en el kirchnerismo teníamos más rentabilidad que ahora. ¿Se acuerdan la mesa de enlace, el problema que tenía con el gobierno anterior por el tema de la carne, ¿no? Pero así y todo dicen que ganaban más antes que ahora. O sea, no les iba bien con el gobierno anterior, pero ahora les va peor. Respecto del nuevo rol de Echeverri, el expresidente de la sociedad rural, Chiesa recalcó, hemos perdido un espacio con la Secretaría de Agroindustria porque no participa de las reuniones de gabinete. No nos queda muy en claro las atribuciones de la Secretaría de Agroindustria. Quien también habló fue Enrique Santos, el ex esposo de Elisa Carrió, de la diputada nacional Carrió, que conduce desde 2006 la Sociedad Rural del Chaco y lideró la protesta agropecuaria chaqueña en 2008 en la lucha contra la resolución 125 que pretendía aprobar el gobierno anterior. 10 años después de su combate continúa. El gobierno nacional no nos ve, denuncia. Santos habló este martes sobre las inundaciones, la situación del sector agropecuario en el norte del país, y aseguró que la emergencia agropecuaria no sirve para nada. Eso de declarar la emergencia agropecuaria. Santos habló este martes sobre las inundaciones, y sobre los otros temas. Santos fue invitado en el programa Intratable por América TV, donde criticó la gestión del gobierno nacional, señaló que necesitan bajar las cargas sociales y no asfixiar más al campo. La emergencia agropecuaria no sirve para nada. Los intendentes calman a los productores con esa medida, pero a fin de año hay que seguir pagando. Hay que frenar el formulario 931. Nosotros fuimos a ver al señor que maneja la FIP, porque necesitamos un diferimiento para el norte, dado que nuestra producción no rinde igual que en Buenos Aires, señaló. El dirigente que tiene un hijo con Carrió dijo que los políticos hablan de república y federalismo, y afirmó que el campo también debe formar parte. El agro produce cada vez más. Lo que necesitamos no es tener que mantener a Buenos Aires. Yo los veo a los porteños como locos porque le toca pagar más de gas, pero mis peones pagan 500 pesos una garrafa de 10 kilos. No quiero faltar respeto, pero creo que hay que reformar la Argentina, dijo. En ese sentido, Santos contó que nació en una familia muy humilde, que su padre era un hombre de campo de a caballo, mientras que su madre era maestra rural. Yo soy veterinario y con mucho sacrificio salimos adelante. Hoy tenemos muchas vacas, pero el gobierno no nos ve. Está repartiendo a la clase más baja que la señora que estaba, por Cristina Fernández. Y también entre ellos. O sea, el gobierno son, cuando dice ellos, son entre ellos mismos, denunció. Consultado acerca del bono de fin de año de 5.000, que será obligatorio para el sector privado, el titular de la Rural del Chaco remarcó que no se puede pagar. Con Guatre llegamos a un aumento del 30.8% y estamos esperando a enero para que nos pidan actualización. No vamos a poder con el bono también, advirtió. Este presidente no se dio cuenta que la inflación se fue de las manos y le hace pagar 5.000 pesos en un bono al sector privado. ¿Ustedes creen que se puede pagar eso? Lanzó al tiempo que pidió una reforma laboral con reducción de las cargas sociales, dado que el interior del país está devastado. Las declaraciones dadas a la prensa en 2008 dan cuenta de que el ex esposo de Elisa Carrió es coherente con su crítica al gobierno. Yo lo que defiendo es un estilo de vida, dijo este año en una entrevista en el diario Clarín. Lo que nos dedicamos a esta actividad no queremos subsidio, queremos ganar lo nuestro trabajando, no haciendo una fila todos los meses en el Banco Nación. Ahora a los pobres les han quitado hasta eso, ni dignidad tienen, dijo en relación al clientelismo político que reina en su provincia. ¿Esto cuánto hace lo venimos denunciando nosotros? Bueno, estamos hablando de un gobierno que está privando a los que sea agroindustrial, al agro, más que a la industria. Pero cuando hablamos del agro no hablamos de los chacareros, cuando hablamos del agro hablamos de los grandes pulpos IRSA. Cuando hablamos del campo, del Cargill. Ese es el campo, Cargill, IRSA, el Globo Copatel, esos son los de amigos. Toda esa gente. Y acá el resto, bueno. Fíjate si tenemos algún mensaje, si le damos participación. Y yo voy a ir a buscar la notebook para ver si podemos escuchar lo que dice esta señora, porque es interesantísimo. Espéreme, ¿usted lo tiene publicado en dónde? No se vaya. Está publicado en... ¿Tiempo Nacional o con Rubén Giovanni? No, Tiempo Nacional. Ahora vamos a abrir Tiempo Nacional. Está diciendo alguien que es de directamente del riñón, porque ella confiesa ser macrista, que lo ayudó, que fue fiscal de mesa. Primero voy a dar los oyentes que lo saludan, como David Salomón, como Miguel Ángel Reyes, que le mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, camarada y compañero de radio. Sixto Javier Guzmán Camacho, Yabel Martínez, Carolina Cardinali, Ana Catenati, Cecilia Córdoba, Boni Galeano, Martínez Rodri. Yo le digo cómo están, cómo figuran en el Facebook. No sé si los conozco. No, pero no sé si son sus nombres, digo. Ellos se pusieron esos nombres en Facebook. Diana Romero Yanetacio también, Cecilia Córdoba, dice Fuerza Rubén y Espartanos, Víctor Cantero, Zulma Román, Carlos Alberto Rodríguez, Noemí Vélez, Nimia Escobar, Orlando Reinaga, Carlos Alberto Salomón, ya los había nombrado, Guillermo Resc, Claudio Rubén Bordoni, Fernando Brignas, Bringas, exactamente, que también saluda. Vamos Rubén, no al presupuesto del ajuste, dice también. Luz Calercio, Liliana Diorio, Gabriel Vanelli, Horacio Vinci, todos ellos están escuchando, son algunos de los que están escuchando Tiempo Nacional. Bueno, a todos ellos les decimos que acá estamos. Vamos a ver si puedo entrar nuevamente acá al Facebook. Vamos a ver si podemos entrar acá a Tiempo Nacional. Y mientras, vamos a poner un temita musical. Dale, así buscamos tranquilo. Vamos a poner un tema y a la vuelta vamos a ver si escuchamos este audio. Y también se puede dejar su WhatsApp. Era el 15-24-68-9874, 15-24-68-9874. Muy bien, escuchábamos a Ada Falcón en Tiempo Nacional Online. Hoy es el día del tambero, ¿eh? A todos los tamberos o a los que queden, por lo menos. Mandamos un fuerte abrazo y le deseamos feliz día, aunque la verdad es que la están pasando mal, pobre. Hoy es el día del historiador porteño también. Debe ser, creo que porque un día como hoy, no sé si nació o murió, ahora le confirmamos al Perindongui. Y el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hacer algún recuerdo en el día de hoy. Hoy, en el año 2001, muere en Buenos Aires un militar y un político que fue identificado con el peronismo, que se llamó Vicente Damasco. Fue ministro del Interior en el gobierno de Isabel Perón en el año 75. Gran amigo. Embajador en Venezuela también fue, y fue también jefe de la custodia, el general Perón, 73-74. No, jefe de la custodia era Esquer, él era más bien el hombre que tenía Perón para el desarrollo de la de los planes, del plan de la Argentina Potencia. Trienal. ¿Quién? El plan trienal. No, no, el plan que Perón plantea, el proyecto nacional de la Argentina Potencia, el primero de mayo del 74. Era un hombre de mucha capacidad. Y después quedó a cargo de la, digamos, las reuniones de juventud. El general Perón lo tenía a su lado y manteníamos reuniones periódicas. Con el enlace entre Perón y la juventud. Exacto. Fue el que me citó a mí a la Casa de Gobierno, en La Rosada, cuando el general Perón me iba a nombrar secretario general de la RAMA en aquel entonces, y me avisó de que tenía que ir a conversar con el general a Olivos. Ahí estaba el teniente coronel Obón, que estaba a cargo del ceremonial. Y el teniente coronel Obón dice, lo va a llamar para que usted vaya, a que el general Perón lo está esperando y quiera hablar con usted. Bueno, y ahí fue que me llama el general Perón a la tarde, casi al mediodía, un poco más tarde, un tipo, y me citó para las 3 de la tarde, para ir a la quinta presidencial, a Olivos. Y ahí me entrevisté con Perón y ahí fue que... ¿Él te o sea, te preguntó o te...? No, Perón a mí me conocía desde... No, digo, pero te preguntó si vos querías ser o te dijo, usted va a ser. No, él me dijo que me iba a proponer, qué opinaba yo. Ah, por eso, también pidió tu opinión. Sí, sí, sí, no, él me dijo, mire, me dijo Damasco la actitud que usted tuvo los otros días, y que le pareció algo inesperado, porque usted, cuando discutían y yo me fui descompuesto, usted pidió perdón y por esta situación de discusión, y que también se había puesto muy mal porque yo me había ido descompuesto. Entonces me dice, y mi intención es nombrarlo a usted al frente de la... No me dijo usted, me dice, es nombrarte a vos, gringo, porque él me conocía de que yo había estado en la casa de él cuando volvió la primera vez. La casa de él nosotros se la refaccionamos, se la pintamos, le hicimos el parque. Tomasito era el jardinero que le hizo el parque de Puerto Nuevo. Después había muchachos que eran plomeros, que habían venido de obras por contrato. Después otros que eran electricistas, que eran de allá de la zona norte. Y le refaccionamos un poco Gaspar Campo, que estaba un poco deteriorada. Inclusive el hombre que le llevaba la comida los primeros días, hasta que más o menos se organizó la cosa, era don Pepe Barbalace, que era el administrador del campo de recreo de Las Barrancas, ahí en Acasuso. Y bueno, estación Acasuso para abajo, en la calle Perú, ahí está el campo de recreo, y de ahí traíamos la comida para que el general Perón pudiera, y la gente que estaba ahí, pudieran comer, porque la cocina no andaba, estaba... Hasta que se arregló todo eso. Bueno, entonces lo recordamos, a Vicente Damasco. Te voy a cerrar el tema. Sí. Cuando él me dice esto, le dije, sí, general, usted me manda... Si usted me pide que yo cumpla una misión, la voy a cumplir. Después vino que se congeló la rama, tuvimos otra conversación, pero... Ahí empezó tengo todo. Tengo gratos recuerdos del general. Y él me decía gringo. Bueno, hoy también se conmemora un aniversario de algunos trágicos, algunos buenos y otros trágicos, como en 1813 la batalla de Ayohuma, por ejemplo, que es una derrota de las fuerzas independentistas de bueno, el virreinato en ese momento. También se conmemora en 1909 el asesinato de Ramón Falcón, que fue que era jefe de la policía. Sí, jefe de la policía, pero era militar. De la capital federal, exactamente. Sí, era militar pero estaba al frente de la policía, que fue con un atentado de Simón Radowitzky, acá a pocas cuadras, acá en la calle Callao. Sí, le tiró una bomba al carro con caballo que iba, creo que. Bueno, no, hoy me equivoqué en decir hoy es el Día del Historiador de la Ciudad, porque nació en 1910 Enrique Puccia, que es un miembro fundador de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la misma, y por eso es el Día del Historiador de la Ciudad de Buenos Aires. También dijimos que hay algunos que para conmemorar y otros no. También es el cumpleaños, hoy cumpliría 99 años si estuviera vivo John William Cook, que había nacido en La Plata en 1919, y en 1945, un día como hoy, se crea la Unión Democrática. ¿Eh? La alianza electoral que aglutinaba a los radicales, al Partido Socialista. La que hoy está en el poder. Al Partido Comunista, al Partido Demócrata Progresista. La que hoy está en el poder. ¿Sí? Bueno, hoy pueden festejar, si quieren. ¿Se acuerdan que antes festejaban, no? Festejaban los 16 de septiembre, festejaban. Pero sí, el 16 de septiembre, el 9 de junio, sí. Lo festejaban los colistas, ¿cómo no? Inclusive el 16 de junio. El 16 de junio, en el bombardeo, sí. Brindaban con champán. No me acuerdo quién fue que uno ya no era de los gorilas liberales, sino de la izquierda, que festejó con champán el bombardeo el 16 de junio, ¿no? No sé, un miembro muy importante de la izquierda acá, que lo dijo, lo hizo público, que ella era una mujer, que ella había festejado con champán el bombardeo a Plaza de Mayo. En 1947 el general Perón, un día como hoy, un 14 de noviembre, recibe el título de doctor honoris causa de la Universidad Argentina, y diserta sobre la cultura nacional y por una universidad señera y señora. Podríamos recuperar a ver qué dijo en aquel momento, que seguramente debe estar. Sí, lo tenemos. En algún lado debe estar. Porque para comparar ahora lo que dice la gobernadora con lo que decía Perón en aquel momento. Por favor, yo comparé una puteada con mi padre nuestro. Bueno, en 1993, un 14 de noviembre, y seguimos con las malas noticias, se sella el Pacto de Olivos. Era un encuentro en la residencia presidencial de Olivos entre Carlos Menem y el expresidente Raúl Alfonsín. Y en el año 2000, ahí se aprueba el Estatuto de la Colonia. Sí. 93, la nueva Constitución. 93 Pacto, 93 Pacto de Olivos, 94 Reforma Constitucional. 2002, un 14 de noviembre, Argentina entra en default con el Banco Mundial por 805 millones de dólares. Esos son algunas de. Y también, bueno, también muere Manuel Gálvez, que fue un gran narrador, un poeta, un ensayista, historiador, biógrafo de todo. Revisionista. También de gran valía. También recordamos, eso fue en 1962. Y quería. Digamos que con eso ya cumplimos con las efemérides de hoy, y vamos a escuchar lo que nos había anticipado Rubén, que es esta señora hablándole al presidente de la nación. Lo tratamos de escuchar, espero que salga bien el audio, porque lo vamos a tirar desde una computadora. Soy Marta Rechea de Olivero, mi documento es 6.250.335. Pertenezco al sector agropecuario, te he apoyado enormemente para que ganaras, fui fiscal de mesa, en su momento me alegré enormemente de que ganaras y que nos sacara de haber sido Venezuela, pero hoy también te quiero decir que nos ha llevado a la Argentina a su encrucijada más dramática de la historia, porque acabas de anunciarnos de que en tu agenda de gobierno se incluirá de manera obligatoria la perspectiva de género. Yo tengo lo que me transmitís o lo que percibo es que no tenés ni idea de lo que estás hablando. Lo tuyo es un discurso superficial, tremendamente falto de convicción, y que destila ignorancia, pero déjame pensar, de quiero pensar que seguís siendo un hombre de buena voluntad, que llevado por las presiones internacionales, por una situación que evidentemente no has podido manejar, mal aconsejado, pésimamente aconsejado, no has podido con esto. Pero bueno, te explico. Primeramente, lo que no podés hacer es arrasar con la patria potestad de toda la Argentina. La patria potestad es un derecho natural de todos los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas, sean cuales fuesen. Tan fuerte es este derecho natural que ni siquiera la Iglesia de Cristo es capaz de atravesar esta raya. Y la Iglesia respeta, como lógicamente respeta, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas y sus creencias. Bueno, esta ley lo primero que hace es arrasar con la patria potestad. Porque los padres, porque a esta ley de la perspectiva de género después sigue la ley Mordaza, como pasa en España, los padres ya después no tienen derecho, y de ahí la modificación que quieren hacer de esta ley, para que los padres queden amordazados y no puedan ni siquiera opinar, ni quejarse, ni violentar, sin ni modificar. O sea que la primer bestialidad, la primer brutalidad y una tremenda injusticia, déjame pensar que por ignorancia, es arrasar con la patria potestad de todos los padres, cosa que no sucedió nunca en la Argentina. Segundo acto es lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género, vos ponés la Antonia, mirala, tiene 5 años, y pensá que de Antonia para arriba le van a enseñar de manera obligatoria que no es ni varón ni mujer, que ella se puede transformar en 112 posibilidades de sexualidades diferentes. Esa es la perspectiva de género. Le dirán que son los padres, la escuela, la familia, que la han obligado a ser nena, pero en realidad ella no es ni nena ni varón. Ella puede ir eligiendo hasta que se decida qué es lo que quiere ser. Y eso le destrozará la cabeza de por vida, o le puede ocupar la cabeza de por vida, una de dos. Le destrozará la cabeza y le destrozará la moral de por vida. Eso que harás, inclusive con Antonia, lo harás con millones de chicos argentinos sobre los cuales estás decidiendo con un autoritarismo que no te pertenece, porque no es lo tuyo. Has avasallado los derechos de los padres, has escupido sobre el Génesis, has ignorado la biología, la naturaleza, la ciencia, la realidad y la evidencia. Todo eso lo anuncias con una superficialidad que espanta. Entonces, además de que se les inculcará esto desde que tienen la edad de Antonia, 5 años, de manera obligatoria, en todas las escuelas de la Argentina se les enseñarán videos pornográficos, se les darán juguetes sexuales, se les presentará la homosexualidad como una opción más, pero totalmente aceptable. Se les explicará que el cuerpo es un antro de placer y que ellos lo pueden explorar solos o acompañados. No sé si me explico el nivel de corrupción en que se convertirán las escuelas argentinas de manera obligatoria debido a la responsabilidad de tu gobierno, Mauricio. Porque nos han saqueado, nos han robado todos los gobiernos anteriores, estamos todos de acuerdo, los cuadernos, es todo un espanto, una corrupción, pero esto es mucho peor. Esto es un ataque contra la propia naturaleza. Esto tiene otro voltaje. Esto ya no es naturaleza caída, esto tiene un voltaje superior, es una tuerca de vuelta más. Esto ya sucede, sos un hombre viajado, pero no sabes el tema, es evidente que no es tu tema. Esto sucede en países como Dinamarca, Suecia, ya los padres están, hay padres encarcelados por oponerse. En Inglaterra hay un chico que se sentía delfín, porque entre las 112 opciones se puede ser delfín. Y los padres lo quisieron llevar al médico y el chico los demandó. Bueno, hay infinitas, infinitas posibilidades que no tengo tiempo. Lo que sí te quiero recordar, y ahora te estoy hablando de católica a católico, somos pares en la fe, te quiero recordar de que hay un juicio y que juraste sobre Dios y los santos evangelios, y que nuestro Señor en los Evangelios le dedicó un párrafo muy fuerte a quienes escandalizaron los niños que creen en él. Dijo que era preferible que se ataran una rueda de molino al cuello y se arrojaran al mar. Quiere decir que el Señor es la única vez en el Evangelio que el manso Señor de Nazaret declaró una sentencia de muerte a los responsables de que violentaran la inocencia de los niños. Esto es un tema serio, Mauricio. Acá hay que recalcular. Mauricio, se puede, pero recalculemos. Te quiero decir que la Argentina no quiere esta plata inmunda. La Argentina ya te dijo que tampoco quería el aborto, pero ahora te dice, y yo represento a miles que piensan igual, y tal vez serán cientos de miles, la Argentina te está diciendo que no quiere estos créditos inmundos para hacer rutas. La Argentina quiere que la gran ruta al cielo quede despejada para los niños, que todo hombre de buena voluntad tiene derecho a tener esa ruta despejada. Entonces, Mauricio, te pido por favor, recalculemos, pero recalculemos en serio. Tenemos Luján, tenemos un país bendecido por Dios, tenemos riqueza, tenemos potencial, tenemos un pueblo maravilloso. Recalculemos, Mauricio, te pido por favor, recalculemos. Muy bien, la señora se llama Marta Rechea de Olivero. Acá está, Marta Rechea de Olivero es el nombre de esta señora. Y da su documento. Y es una arrepentida de Cambiemos. Pero bueno, si no era arrepentida, con no la palabras. Vi, no la vi muy arrepentida. Sí, bueno, pero le cuestiona cosas que sí, son. Le cuestiona cosas, pero estoy segura que lo vuelve a votar. No sé si lo vuelve a votar, pero por lo menos no lo aplaude. No, por lo menos no lo aplaude. Y por otro lado, le va a costar mucho que alguien lo aplaude. Sí, no, por supuesto. Ya es famoso en todos los aspectos. Lo putean en todos los idiomas y desde diferentes sectores. Pero esto es importante. Yo lo quise dejar y para que lo escucharan, porque es alguien que es un militante de Cambiemos. Sí, bueno. Pues fue fiscal de mesa, es un militante. Sí. Por lo tanto, le está hablando. Pues ellos no dicen militante. Bueno, ellos no dicen militante. Se conoce como militante aquel que actúa apoyando y trabajando para la idea política que él tiene. Entonces, ella fue fiscal de mesa. ¿Quién defendía? A este señor. Y por eso está. No, pero ellos le dan otro nombre al militante. Eso te un acompañante, dale el nombre que vos quieras, pero ella era. Desde ese punto de vista, alguien que estaba inmersa en la política de Cambiemos, que hoy, en cierta forma, por las cosas que le dice, está medio enojadita. Bueno, le voy a dar algunos. Tenemos que decir, va para algunos. Yo sé que a mí los de Cambiemos no me escuchan, pero ojalá que lo escuchen. Sí, alguna gente de arriba te estará escuchando. Sí, los de arriba, bueno, yo a ver si me aprendan a mí como apretaron al juez. ¿No es gente de Cambiemos? Sí, también. ¿Esa? No, socio de Cambiemos arriba. A tal punto que está viviendo la casa de. Bueno, la ex casa de Macri. Nos manda mensajes Felipe de Ituzaingó. El laboratorio Novartis no entregó su medicamento para Parkinson. Cuentan con algún tipo de descuento a partir de la fecha cuando no hay uno que sea sustituto y su costo es de 60 comprimidos, es de 1.985 pesos. El valor es de 1.985 pesos. Y pregunta, confundiéndose en este caso, Felipe Ituzaingó, ¿el martes marchamos a tribunales? Sí, el martes, pero el martes 18 de diciembre. Claro, martes 18 de diciembre. No, mañana marchamos. Más de un mes falta. Claro. La batalla final es el martes 18 de diciembre. Sí, bueno. Acá nos manda un oyente que creo que nunca nos había mandado mensaje, Jorge Schweiger. Las personas que ocupan los cargos de gobierno han violado y siguen violando a su antojo la Constitución de la Nación Argentina, y como este estado de cosas se mantiene en el tiempo, esto quiere decir que las garantías constitucionales han sido canceladas. Lo que vale decir, no hay estado de derecho. Entonces, los que ocupan los cargos de gobierno no lo hacen de acuerdo a derecho, sino por la fuerza. Él nos manda saludos. Muy inteligente el análisis que hace, y es cierto. Lo acompaño y lo comparto. Exactamente. Bueno, acá alguien nos dice: el audio sale perfecto, compañeros. Un abrazo nacional y peronista. Andrés de Avellaneda, otra persona que también nos manda un mensaje. Y como siempre, está el audio de todos los días de Héctor de Chivilcoy, que seguramente nos empezará con su frase de cabecera que usa ahora, la de Gandhi. Vamos a escucharlo a Héctor. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien, muy bien representados. Mahatma Gandhi. Todo, absolutamente todo, los estamentos de la patria, incluido este caso, este desgraciado de Lara San Juan, los bomberos de Iron Mountain, los muertos por inundaciones, los muertos por accidentes, los muertos por la delincuencia, por la droga, estos héroes, todo esto, más allá de cómo haya sido, de los ingleses, no ingleses, lo que sea, esto demuestra, una vez más, que el gusano asqueroso, este repugnante, enfermo, infeliz que tenemos de presidente, él y toda la bosta asquerosa que lo rodea, tienen una sola misión, solamente una sola misión: ser serviles exclusivamente con el imperio, mediante los pulpos, que puede ser el FMI, el Banco Mundial, el Banco de Robos Internacionales, cualquier tentáculo de esos que se cierne. Pero la visión que tienen estos asquerosos, estos políticos y jueces asquerosos que tenemos, no solamente del PRO, radicalismo, idealismo, mierdismo, todo, porque no existen los nombres, existen solamente el choreo, el robo, la devastación, el caos, la corrupción total, el desfalco total, el aniquilamiento de la soberanía, de la moneda soberana. Eso es lo único que existe de estos hijos de puta. Entonces, esa es la misión que tienen estos tipos. No sé si es un submarino, no sé si es un incendio, un accidente, la inflación, la muerte de los jubilados, la muerte de los niños, el puto aborto, lo que sea, la industria desintegrada, el comercio desintegrado, la patria desintegrada en el mejor país del mundo, que se mueren un montón de chicos desnutridos en el norte y en un montón de lados, toda la desintegración absoluta de todos los estamentos, de todos los lugares de lo que sea de la patria, la muerte de la patria, la muerte del Estado. Esa es la misión que tienen estos hijos de puta. No hay otra misión, solamente esa misión. Si el pueblo no se da cuenta de la timba financiera, toda esta destrucción, muerte, muerte y más muerte, son todos iguales, y que para el año que viene se prepara, no sé, las mismas mierdas, Tinelli, no sé cuál será la mierda que venga, y va a seguir votando y votando, y no hace un paro general, pero paro en serio, paro de tener absolutamente a la patria, está directamente muerto, va al foso del abismo. Muchas gracias. Héctor de Chivilcoy pasaba por Tiempo Nacional. Muy bien, últimos minutitos. Tenemos llegamos. Dígame la hora, señorita. ¿Sí? ¿Faltan 5 minutos? 7 y 5. ¿Son 7 y 5? No, nos despedimos. Seguimos el día de mañana. Se nos fue la hora. Un minutito para mañana, para avisarles que mañana marchamos nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Tendríamos que quedarnos como 40 minutos para compensar, pero lo dejamos en paz. Pero lamentablemente me van a entender, pues los últimos, digamos de acá para adelante, van a tener que disimular mis impuntualidades, porque en estos momentos estoy abocado a cosas más importantes, que para mí es esta batalla que vamos a librar el 18 de diciembre. Que si sale bien, van a salir beneficiados millones de argentinos. Y esa va a ser... De ahora y de los que vendrán. De ahora y de los que vendrán, por supuesto, los que van a ser jubilados al futuro. Y esa por lo menos va a ser, para mí, una gloria. No para colgarme medallas, sino porque lo logré junto a los espartanos y junto a mucha gente que ya no está y que está en el cielo, acompañándonos para que esto sea una realidad, porque logramos la ley, la vetaron, logramos el fallo Badaro, logramos, y hoy estamos discutiendo algo que ya habíamos logrado y que le preocupa al gobierno y que nos quiere dar vuelta. Si somos capaces de volver a ganar, bueno, ya con eso me conformo. Y después de eso veremos. Pero lo que sí les digo, los derechos hay que defenderlos. Y las conquistas se luchan para lograrlas. Si no, perdemos los derechos. Y detrás del perder los derechos, perdemos la dignidad. Será hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana.